Muralla, muralla, cristales y más cristales, ya, tu amigo a mí me ha hecho daño. Llegar a ti de bondad, ay, porque tú tengas dinero, ay, ya no te entre y tengo mal, ay, eso son cosas del, del rico, no hay bueno. Ya tú no le pegues más ya a mi madre. Y calla por Dios, padre mío. Mira que si tú eres mi padre, ahí está, ay, la que me parió, ay, yo no consiento que me la Comprar la luna majita, primita. Juan es mi sobrino. Por ahí viene relinchando ya la sombra de los pinos. Por ahí de arribita viene el caballito de mi sobrino. Ay, tú me tienes que buscar, tú me tienes que buscar, que como el agua busca río, ay, ya río busca la mala. Ay, tú me tienes que buscar, ay, tú me tienes que buscar, ay, como el agua busca río, ay, ya río busca la mala. Están los brillos primitos, mi en el sereno, tú le bailas pa' un tango, tú le bailas pa' un tango. Ya te lo digo, primita mía de Nazareno, baila por tango, baila por tango. Ya te lo digo, primita mía de Nazareno, tú le bailamos un tango, tú le bailamos un tango. Ya te lo digo, primita mía de Nazareno, baila por tango. castigo y mientras te mande Dios. Está malamente conmigo, mientras te mande Dios. Que yo corto la caña, la rajo y hago vareta, pa' que mi mamá la caca las pito y los venda. Pobreza yo me metí yo, pero tú no me desprecies que yo soy tu amiga. Tan solamente me acompaña y un bolsillo de vino y un bolsillo de agua. Yo soy va pa' pañar, que dile la coração.